Hola, buenas noches a todos los amigos de las videocharlas astilladas. Estamos hoy, como lo hacemos de lunes a viernes, en estos periscopeos astillados. Gracias por su participación, por estar atentos, por su presencia en estas charlas sobre lo que sucede en el día en términos informativos, de análisis, de comentarios que compartimos en este espacio. Hoy, entre otras cosas, mencionaré, localizan tiraderos clandestinos, un tiradero clandestino de cuerpos en Leonardo Bravo, en el municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero. Es interesante porque ahí hay toda una historia de la localización de cadáveres. En meses anteriores, la caída de un funcionario del gobierno de Héctor Astudillo y el hecho de que hoy fuerzas federales, la Policía Federal, está realizando maniobras ahí, de las cuales no hay información completa, pero sí la evidencia de que se van descubriendo cadáveres en ese lugar. Además, hoy hablaremos de otros asuntos. 8 muertos en menos de 24 horas en Ciudad Victoria y las cercanías de este municipio que es la capital de Tamaulipas, a unos días de que se dé el cambio de gobierno y salga la gerencia del negocio tamaulipeco que ha ejercido el priista Egidio Torre y entre la gerencia del negocio por parte del Partido Acción Nacional, de parte de Francisco García Cabeza de Vaca. Un día en el cual Enrique Peña Nieto nos ha declarado a todos los mexicanos como incapaces de arrojar piedras contra la corrupción, en una generalización absoluta en la cual virtualmente Peña Nieto declara a México como un territorio corrupción absoluta. Dice que nadie puede arrojar una primera piedra. Porque todos están involucrados de una o de otra manera en diferentes ámbitos, en el público y en el privado, en este fenómeno general de la corrupción. Además, veremos los señalamientos del Wall Street Journal acerca de los dos departamentos de Copilco de Andrés Manuel López Obrador, en una maniobra muy peculiar que pretende crear condiciones para señalar como irregular la declaración patrimonial del tabasqueño y principal opositor a esta administración peñista. Al mismo tiempo, el Wall Street Journal hoy mismo ha dado a conocer una investigación en la cual señala que hubo corrupción en el programa del gobierno de Peña Nieto para el reparto gratuito de televisiones digitales. Bien, comencemos por ver, aunque no muestra mayor cosa, pero simplemente lo que sucede hoy, lo que ha sucedido hoy en este lugar donde localizan una fosa clandestina en el municipio de Leonardo Bravo, cerca déjenme regresar tantito, entre los poblados de Chichihualco y El Naranjo. Son los vehículos de la Policía Federal que están cuidando para que puedan realizar maniobras y actividades en esa zona. Dice aquí, la Policía Federal ha tomado el control de la escena y mantiene un total hermetismo respecto al hallazgo y número de cuerpos. Simplemente son las pocas gráficas que han podido tomar los reporteros. En ese mismo punto, el año pasado, fueron encontradas 19 personas asesinadas. 19 personas asesinadas que las autoridades pretendieron ocultar ese descubrimiento. Bien, pues esto es lo que está a la vista en este momento. Aquí hay otra fotografía. Exhuman cadáveres de fosa clandestina del Naranjo en Guerrero. Proceso dice que personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la PGR realizan labores de exhumación de cadáveres en una fosa ubicada en el poblado de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de la entidad. Pues son algunos de estos datos. Debo comentarles que esto el año pasado le costó el trabajo al anterior secretario de Protección Civil por no enterar al gobernador y haber errado en sus declaraciones. Fue la primera caída de un miembro del gabinete del actual gobernador, el priista Héctor Astudillo. Respecto a lo que sucede en Ciudad Victoria, les comento lo que está publicado hoy en el periódico Expreso de Ciudad Victoria, en donde dice que en menos de 24 horas, 8 personas fueron asesinadas a balazos en Ciudad Victoria y municipios aledaños. Entre los muertos se encuentran 4 integrantes de una familia propietaria de una reconocida taquería de la ciudad y un menor de edad asesinado en otro evento distinto. Esto se da a unos días de que se dé el cambio de poder en Tamaulipas, donde el distante, ausente, siempre blindado Egidio Torre, pues hizo todo para sobrellevar las cosas sin entrar al fondo del asunto, permitiendo que en Tamaulipas hubiera diariamente desapariciones, secuestros, torturas, asesinatos, con el gobierno real de Tamaulipas entregado a los grupos delictivos, a los cárteles que pelean entre ellos, pero que en el fondo mantienen el dominio, el gobierno, en detrimento de la población civil. Reforma da cuenta de esta nota de que acusan moches por televisiones que regaló el gobierno. Esta es la nota del Wall Street Journal acerca de este asunto de las televisiones digitales entregadas tan especialmente en tiempos preelectorales y en un marco que, según dice la nota firmada por Santiago Pérez, hay evidencias de que hubo un manejo corrupto del asunto por parte de funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Los contratos fueron principalmente en 2/3 partes entregados a una distribuidora llamada comercializadora Milenio S.A. en asociación con su compañía hermana, la manufacturera o productora de televisiones domésticas Diamond Electronics S.A. Se menciona desde luego, pero desde luego, la participación del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruiz Esparza, uno de los consentidos de Enrique Peña Nieto, que ocupó funciones parecidas en esa materia en el Gobierno del Estado de México y que hoy ha estado en el centro de muchos de los escándalos de corrupción, entre otros el de OHL, y ahora con este asunto de este inusual reparto de televisiones. México ha sido el único país en el mundo que ha distribuido televisiones gratis para este cambio digital. Ni siquiera Venezuela ha hecho algo similar, dijo Gustavo Rivera, director ejecutivo de Opciona, un grupo anticorrupción mexicano. Dentro del reportaje del Wall Street Journal se habla también de que esto es un fraude, todo un fraude, y que es una cadena completa de corrupción. Mientras tanto, Miguel Ángel Osorio Chong dice que la violencia no se va a detener solo con policías en las calles. Dice, hay quienes creen que solamente con más policías o sacando a nuestras instituciones a dar la batalla en las calles, eso no nos da una seguridad duradera. Lo que nos da es ir a los hogares, hablar con las familias, evitar la violencia dentro de las familias y con lo más preciado que tenemos, que son nuestras niñas y nuestras mujeres. es lograr espacios como este, en donde antes estaba la delincuencia, esto lo dijo en Torreón, Coahuila, para hacer los lugares de encuentro, cercanía, amor, cariño entre las propias familias y la comunidad. El poeta Miguel Ángel Osorio Chong, otro habitante de la República del Amor, promueve sus spots buscando ser candidato presidencial en las redes digitales y ahora va ni más ni menos que a Torreón, Coahuila, una ciudad sumida durante años en la batalla entre cárteles coahuilenses y duranguenses, con el río Nazas en medio como una división geográfica que hace que unos y otros se sientan protegidos por los bandos policíacos de cada entidad, con pleitos entre los grupos políticos de panistas y de priistas en permanente pelea para ver quién administra el gran negocio del crimen organizado. Y ahora va el poeta Osorio Chong a proclamar estos cantos de amor, ni más ni menos que a la comarca lagunera, a Torreón, Coahuila. Bueno, mientras tanto, las cosas no son tan fáciles ni tan sencillas en otros lugares. Triste noticia hoy en el Estado de México, donde Erubiel Ávila acumula expedientes de feminicidios que tratan de disolver y de diluir mediante declaraciones y trucos estadísticos y reducción del número de averiguaciones previas, pero todo el mundo sabe que en el Estado de México hay constante asesinato de mujeres. Ahora, una joven, Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros, de 19 años de edad, desapareció de la esquina de la avenida Adolfo López Mateos y Lomas Verdes, donde supuestamente fue raptada y apareció ya en una maleta en Naucalpan, asesinada. Una más, una mujer más asesinada en este México de las fosas, los tiraderos de cadáveres en Guerrero. Las muertes constantes en Tamaulipas, las frases alegres de Osorio Chong en Torreón, Coahuila, la realidad terrible de los feminicidios en el Estado de México. Bueno, pues son algunos de este México trágico. Hace unos minutos antes de comenzar este periscopeo, alguien en Twitter me decía que le parecían bien los comentarios que yo hacía, pero que la verdad era mucha información, siempre era información negativa, puros hechos trágicos, demasiado oscura la información que yo aportaba, que si no había otro tipo de hechos. Claro que me encantaría reportar las muchas cosas de este México vibrante, positivo, activo, con jóvenes que ganan en olimpiadas de ciencias químicas, de matemáticas, con jóvenes deportistas. Son muchas las cosas buenas que existen en nuestro país, pero me toca dar alguna información de lo que en otros medios de comunicación no salen o no se difunden adecuadamente, o a veces hay una profusión informativa, pero no hay el contexto, no hay la información, no hay algo que nos ayude a desmenuzar y a entender todo esa profusión informativa, porque ahora, como las cosas ya no se pueden ocultar, lo que sucede con mucha frecuencia es que se vuelca ante el auditorio la información como tal, más, muchas cosas, pero no siempre se trata de dar un poco de contexto de lo que realmente está realizando. Es un día, como muchos días de estos mexicanos, de esta crisis constante, recurrente, en la cual, pues no deja de ser llamativo lo que ha dicho hoy Peña Nieto, de que en corrupción nadie puede lanzar la primera piedra. Bien, veo algunos de los comentarios que me hacen el favor de poner aquí en este periscopeo astillado. Erubiel y su equipo corruptos y negligentes, dice Quinto Arios. ¿Qué opinas del vuelco agresivo en el discurso del doctor Buscaglia contra Morena? Pues yo no lo considero un vuelco agresivo. porque yo mismo critico esa postura de López Obrador de la amnistía anticipada. Me parece que es un grave error que simplemente augura o nos da una pista clara de lo que pretende hacer López Obrador en caso de llegar a Los Pinos, llegar a acuerdos, arreglos con la mafia del poder tan satanizada, pero como ha sucedido con otros gobernantes, pienso en el Bronco de Nuevo León, convertido ahora en un pony, y con varios de los gobernadores que cuando llegan al poder y ven la realidad, pues lo que buscan es amnistías y llegar a acuerdos con las mafias del poder para poder tener gobernabilidad y avanzar. Entonces, yo no critico a Buscaglia y me parece siempre muy poco nutritivo para la discusión política que se etiquete como traidor, vendido, corrupto, peñabot, a todo aquel que critica a una opción que debe estar abierta a la crítica pública. Mucha crítica y autocrítica le falta a López Obrador y al partido Morena. Así lo pienso, así lo digo, aunque también se me pueda acusar de todo eso y peores cosas. Pero bueno, de lo único que estoy seguro es de que si López Obrador llega a ser el próximo presidente de la República, me consolidaré como uno de los periodistas críticos, porque ya he criticado incansablemente a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Peña Nieto. Y si llega López Obrador, estoy seguro de que habrá los flancos suficientes para continuar con una crítica que siempre se busca reconocer lo positivo que hay, pero también la función del periodismo es señalar esos puntos críticos. Bueno, no habrá amnistía, dice Do Irma, pues yo no sé si habrá o no habrá. Lo único que sí sé concreto es que López Obrador ha ofrecido amnistía anticipada a la mafia del poder. Me parece que Fernández Noroña es el candidato adecuado. Tienes razón, Julio, pero creo que esto es una exageración. Es muy pobre el patrimonio de AMLO. No sé a qué se refiere, tal vez se refiere al otro asunto, lo del Wall Street Journal. Debo decirles una cosa, yo critico y seguiré criticando a López Obrador en lo político, pero no he conocido ni he encontrado un indicio de corrupción personal, patrimonial. Y me parece que esto que maneja el Wall Street Journal es otro de esos retorcimientos periodísticos como el de Guardian con lo del potencial contratista Pierre Dant, que jamás se ha demostrado que haya sido contratista, y lo de potencial pues es un artilugio chafa de un periodismo chafa. Entonces pues ya el propio Guardian tuvo que disculparse y quitar su reportaje de la propia página, y así está ahora el Wall Street Journal. Está acusando a López Obrador de que no hay nada ilegal en la compra de esos departamentos en Copilco de un relativo bajo costo, adquiribles totalmente con el ingreso natural y legítimo de López Obrador como jefe del gobierno de la Ciudad de México, que se sabía que existían esos dos departamentos. Él mismo ya había dicho que se los había dado a sus hijos, ahí vivían sus hijos, y no lo incluyó en su declaración 3 de 3. Es una deficiencia, seguramente, procesalmente. Se ha dicho que esos departamentos están en un proceso de donación a sus hijos y que ese proceso no ha avanzado. Puede ser por diferentes causas, pero no veo ningún indicio de corrupción. Sin embargo, Wall Street Journal pone el acento en esa minucia dentro del océano de corrupción que se vive en México y trata de mostrarlo como si fuera una prueba contundente, palpable, digna de ser publicada en tan prestigiado diario de derecha o empresarial, y lo publican como si fuera la gran acusación. Entonces, según tú, Julio, ¿qué opción es mejor que López Obrador? No, que no encuentro una mejor opción. Tal vez yo mismo termine votando a favor de él, pero eso no implica que no se señalen desde hoy las deficiencias de hoy estructurales que se van a reflejar en el futuro inmediato. Hace 6 años critiqué abiertamente a Gabino Cue porque yo decía que no había nada que permitiera tener esperanza en que cambiaran en Oaxaca las cosas con él. Siempre me dicen, dales el beneficio de la duda, espera que lleguen, no te adelantes, es cuestión de esperar. Pero en la política los antecedentes sirven para entender cómo se van a dar las cosas cuando se produce la llegada al poder. Lo mismo con el Bronco, híjole, cuántas críticas y acusaciones recibí, porque siempre dije, el Bronco no tiene ninguna textura opositora, es un priista absoluto, simulador, sin ningún sentido crítico ni de cambio, que solo está siendo impulsado por grupos empresariales y políticos para llegar al poder con la novedad de los candidatos independientes. Eso así está. Entonces, ahora simplemente advierto de que nada va a poder cambiar en 2018 si no hay una construcción social y popular verdadera, y si no hay crítica y autocrítica, se elimina el fanatismo y el caudillismo, porque de otra manera, pues simplemente vamos a tener cambios escenográficos, cambios de estilo, golpes escenográficos, pero de fondo no va a poder cambiar nada porque no hay condiciones para que cambie por la voluntad de una persona, por más que esté arriba en el poder. Bueno, el señor López no es perfecto, es conveniente se corrija y autocritique para bien de oposición. Pues sí, en eso coincidimos. La izquierda es un modelo utópico que se configura culturalmente, dice Javier González MX. AMLO y el populismo APA. ¿Qué hacemos? La izquierda de Graco está muy rara. Bueno, Graco Ramírez no es izquierda, es un oportunismo absoluto, es acomodarse a los intereses y las necesidades del poder. Graco es la parte más del segmento más oscuro y oportunista de lo que podríamos llamar la izquierda. Graco derrochando millones en su intento de ocultar su verdadero rostro. Asesor Arias a AMLO. Asesor Arias. Claro que es humano, pero necesitamos cabezas serias como tú, Julio. Moreno es un partido pequeño burgués sin cuadros verdaderos. El Bronco es basura, así como Yunes, los Duarte, los Mancera, los Moreiras, los Erubieles, etc. Deberíamos evitar el caudillismo, lo suscribo. Una camioneta con 6 tipos del INM quiso levantar a jovencita trabajadora de maquiladora. Antier subió en el video en YouTube. Lo vi con Ciro Gómez Leiva, muy acertado en sus comentarios, muchas gracias. ¿Qué opinas de la invitación a AMLO, a Amalio Flavio Beltrones para integrarse a Morena? Pues no. Alfonso Durazo, dirigente de Morena en Sonora, ha dicho que no hubo absolutamente ninguna invitación. Le preguntaron a López Obrador si había dirigentes o militantes de otros partidos que podían ser aceptados, y él dijo en lo general que podrían desde luego abrirse las puertas a los mexicanos de buena fe y de buena voluntad que quieran pelear por el cambio de México. Y ya saben ustedes que si conviene a los propósitos electorales, como sucedió en Tabasco, López Obrador es capaz de perdonar a quien semanas antes acusó de corrupto y quien era candidato del PRI a presidente municipal del municipio de Centro, donde está Villahermosa, aceptó pasarse a Morena y por ese simple hecho quedó exento de toda culpa, quedó perdonado, porque esa es la postura de perdonar a quienes hayan pecado, siempre y cuando se acerquen a la pila bautismal de Morena. Bien, saludos desde Monclova, Coahuila. Eres grande, Julio. Bueno, saludos, paisano. Yo soy de Torreón, Coahuila, pero crecido, desarrollado y con historia en San Luis Potosí. Morena se está convirtiendo en el Televisa de la política, la misma mierda, las mismas caras. Partidocracia inútil y corrupta, jamás trabajarán por nosotros, ciudadanos. No me examinan con lupa, sino con microscopio, dice AMLO. Pues sí, tiene... son muchos. Julio, ¿por qué no entrevistas a políticos por este medio? Pues lo que pasa es que tengo mucho trabajo y esto lo hago pues rápidamente, muy a la carrera, con lo que tengo de información, con lo que voy viendo en el curso del día. Lo otro implicaría pues ya un equipito de trabajo, una organización que no tengo la posibilidad de realizarla. AMLO con pila bautismal me encantó. Perdónalo, peje, porque no sabe lo que dice. Sí, eso espero. Bueno, ya todos tenemos amnistía anticipada. Digamos lo que digamos, hagamos lo que digamos. Tenemos amnistía desde ahora. Si los tienen los muy pecadores, pues con más razón los que simplemente criticamos. AMLO siempre lo traicionan aquellos a quienes les da amnistía. Pues es que yo siempre digo, es como si un entrenador de un equipo siempre dijera que los delanteros lo traicionan y no meten gol y lo anotan en la propia portería. Pues entonces eso debería llevar a todos a pensar si el sistema del director técnico es el adecuado o si es incorrecto. Porque si todos traicionan, pues el sistema, la estrategia y la táctica están fallando. AMLO debe ser crítico para conservar su capital político. Ya no somos los mismos votantes de antes. Zavala un peligro para México. Cuidado con esta señora. Sí, mañana lean en Astillero, en La Jornada. Me envió una carta a alguien de la oficina de comunicación de Margarita Zavala, precisando que no usó jamás el término estigma, tal como lo reportó el corresponsal de La Jornada, Rubén Villalpando, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Así lo menciona, envía el texto exacto de lo que dijo la señora Zavala, que no pronunció la palabra estigma respecto a su esposo Felipe Calderón, lo cual, sin embargo, la sigue manteniendo como una socia acompañante y solidaria con lo que hizo su esposo durante aquel sexenio funerario. Morena también ha expulsado a quienes han traicionado los principios del partido cuando llegan al poder. ¿Cómo quién? No, ¿a quién ha expulsado? Ha expulsado a una diputada que se pronunció contra los matrimonios de personas del mismo sexo, alguien así. No recuerdo que haya expulsado. En fin, cuando te integras al equipo de Carmen, pues como dirían los clásicos, no he sido convocado. Ya saben que yo voy a donde me invitan, a donde sea que me inviten y pueda hablar con claridad, yo voy a todos lados, siempre que me invita Carmen a sus programas, Carmen Aristegui, a sus programas de CNN en español, siempre voy con mucho gusto. Ay, me sugerían algo de pasar unas vacaciones, pero es que ya necesito vacaciones, he andado muy cansado. Necesito descansar un ratito, aunque serán semi vacaciones porque tengo que seguir escribiendo Astillero, porque a mí me pagan por columna publicada. Si no publico, no se me paga, entonces tengo que seguir trabajando. ¿Qué tan cierto es que dijeron en Chihuahua que no aceptaban a la familia Calderón? Bueno, pues es la nota de Rubén Villalpando, el corresponsal de La Jornada en Ciudad Juárez. Julio, ¿usted qué opina de las coaliciones de partidos? ¿No se pierden las ideologías? Pues depende. En el contexto mexicano, claro que se pierden. El pobre PRD anda limosneando a ver si le dan algunos cargos menores en los gobiernos que, según eso, había ganado en las pasadas elecciones estatales. Y los panistas les están dando migajas y en algunos casos ni eso. ¿Es bueno descansar para no enfermarse? Sí. ¿Hay que comer y descansar, Julio? Sí. Esos son buenos consejos, se los agradezco. ¿Quién es el menos peor para 2018? Bueno, pues les agradezco mucho su atención por otorgar amnistía, mataron a Madero, claro, y no solo lo mataron a él, sino que el proceso revolucionario fue truncado y luego fue desviado por ese ánimo conciliador que permitió que sobreviviera el porfirismo sin don Porfirio, y luego la bondad, el amor, el espiritismo de Madero, nos llevó a circunstancias que hicieron que la insurrección armada terminara en simples arreglos con las mafias del poder de aquellos tiempos y con las nuevas mafias del poder que se fueron produciendo hasta llegar a la apropiación del poder por parte de los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Gracias por tus clases periodísticas. ¿Horario fijo se podrá? Pues no, porque tengo asuntos que hacer, tengo luego citas y tengo que acomodar el periscopeo a las necesidades, pero lo pueden ver en repetición. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto, sigamos atentos. Nos vemos mañana jueves en estas videocharlas astilladas. Saludos, gracias, buenas noches.